Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes en la radio de la EB? Muy bien, muy bien. Estamos ya arrancando el cafecito con Juan Carlos Junio para preguntarle, como manda nuestra tradición, en una tarde algo fresca para el momento en el que estamos, ¿qué quiere tomar? ¿Qué se quiere servir? Sí, como está fresco, voy por mi clásico, voy a tomar un ron. Bueno, va con... Sin hielo, así nomás. Ron sin hielo para entrar a la charla, política. Se ríe Néstor, ¿por qué? No, porque me lo imagino a Juan Carlos saboreando un ron así sin hielo, sí, bien, sí. Qué rico. Bien fortachón. Es en, este, en esta caramelito. Un caramelito líquido. Sí, así es. Un caramelito. Muy bueno. Como lo definió Gaby, muy bien. Bueno, Juan Carlos, en este momento comenzó o está comenzando o están ahí en, conversando Milei con todo su gabinete y la gran mayoría de gobernadores, salvo algunos pocos, Insfrán, Quintela, Axel Kicillof, que no fueron invitados. ¿Qué estás viendo ahí? ¿A qué le prestarías atención cuando salgan y hablen los gobernadores, o eventualmente cuando el jefe de gabinete, Guillermo Francos, dé una suerte de repaso de la reunión? Bueno, uno tiene que pensar que el gobierno, a partir del triunfo del otro día, del cual se podrían, y ya se han hecho infinitas ponderaciones de todo tipo, pero lo cierto es que obtuvo un triunfo, va a tratar de pasar a la ofensiva, y para eso, bueno, lo dicen abiertamente, necesitan de que una buena parte de los gobernadores los apoyen en el Parlamento, en lo que es el eje del objetivo político del gobierno nacional en este momento, que son las famosas reformas de base o reformas estructurales. Uh-huh. Así que yo creo que ahí va a intentar llegar a un acuerdo político para retomar fuertemente la iniciativa de lo que yo suelo decir, van por todo. En esta coyuntura histórica, ir por todo son precisamente las reformas estructurales, las tres grandes reformas que se las traen, porque lo que se proponen es un rediseño de la estructura productiva del país, de la distribución de la riqueza y de rediseñar el sistema sindical en la Argentina. Uh-huh. O sea, que hay un tema bien estructural que tiene que ver con el poder político y tiene que ver con cambiar la matriz productiva del país. Así que creo que van a intentar ir por eso. Veremos cómo les va, ¿no? Sí, no todos los gobernadores. Yo imagino una reunión muy general, porque cada negociación es distinta respecto de del peso que haya tenido cada gobernador eventualmente en su distrito. 11 gobernadores son los que ganaron la elección intermedia, de todos el resto lo perdió. 5 de esos 11 fueron aliados con la Libertad Avanza, con lo cual en general los gobernadores que no son de la Libertad Avanza van muy en debilidad en función del resultado electoral. Pero sumo otra cosa, si las reformas son para consolidar esta nueva normalidad, digamos, es decir, una política de exclusión, de salarios bajos, de precariedad laboral, etcétera, etcétera, de grandes beneficios, además, para que los recursos que se generan en la Argentina se puedan ir afuera con muy pocos controles, el gobierno y los gobernadores se van a encontrar con una situación social que no va a ir mejorando, va a ir empeorando, ¿no? Quizá mañana cuando Milei charle con Macri por ahí algo le puede contar de lo que le pasó ese 18 de diciembre del 18, del 17. Cuando apenas fue la 2 meses después de la elección de medio término. Movilización por reforma previsional y terminó como terminó. ¿Te acordás? Para vos fue, yo me acuerdo, Juan Carlos, vos dijiste, ese fue un punto de inflexión. Me acuerdo que lo dijiste el día siguiente. Bueno, mira, yo creo que está muy bien que vos pongas sobre la mesa las consecuencias sociales y políticas de lo que se puedan acordar en mesas de negociaciones, ¿no? Porque en las mesas de negociaciones hay momentos de fortaleza, de debilidad, hay muchos gobernadores proclives a una suerte de pragmatismo de que por poco dan mucho, y con visiones estrechas, o sea, estrechas quiero decir de corto plazo y muy muy circunscriptas a su lugar, a su propio lugar, olvidando que hay un destino común de una nación. O sea que podría ocurrir que en esa negociación con un envión político por las elecciones y con todo el establishment presionando, ojo, porque si uno toma la actitud de todas las cámaras empresarias, de todos los grandes medios de comunicación hegemónicos, todo, uno ve, bueno, además de Estados Unidos, del Fondo Monetario, hay un poder fuerte que quiere aprovechar el envión, no simplemente Milei. Sí. Por lo tanto, pueden ceder. Pero está lo que vos decís, que es imposible que no se tenga en cuenta. Por lo tanto, creo que, en fin, es un escenario abierto. Lo que reitero, y es cierto, que ellos van a intentar pasar a la ofensiva fuerte, porque, bueno, tienen claro que este es el momento. Yo no sé si decir es ahora o nunca, porque sería exagerar, pero en la relación de fuerzas creo que tienen un momento que tendrían que aprovechar. Y Macri, ¿qué rol crees que va a jugar en todo esto? Y sumo una pregunta, yo francamente tengo esta duda. ¿Qué cartas tiene en la mano Macri? ¿Con qué juega Macri? ¿Especula? ¿Tiene capacidad de daño? Y eso vale mucho. No lo tiene. Macri dice, sí, nosotros vamos a tener un candidato propio en el 2027. ¿Qué tiene Macri de atractivo para Milei hoy? No, yo creo que Macri objetivamente sale debilitado, porque el pronunciamiento popular, el pronunciamiento del sufragio los debilitó muchísimo, ya venía, y eso es finalmente lo que vale. Después es un hombre del establishment total, ojo, ¿no? Porque él cabronea, el calabrés, obviamente trata de negociar desde un punto de debilidad y trata de negociar, salvar a su partido que está naufragando, todo eso puede ocurrir, pero él es un hombre del establishment. Su gente, si hay ley de reforma laboral, va a votar a favor de la ley de reforma laboral, su gente. Y si hay ley de reforma previsional y tributaria, ellos creo que van a hacer, negociarán, pero en definitiva es una expresión paladar negro del establishment, ¿no? Y bueno, en el establishment siempre supimos, hay fracciones de poder, hay personalidades, pero yo creo que eso es lo que hay que tener en cuenta en el fondo. Después las sinuosidades del personaje y de las coyunturas, creo que yo las relativizaría, porque si no me puedo perder en mesas de arena, porque efectivamente todo es bastante turbio. Pero creo que no le va a errar, seguro que va a terminar apoyando. Porque en definitiva no está para nada en desacuerdo con el modelo marcha, digamos, ¿no? No, está totalmente de acuerdo. En todo caso, el mileísmo tiene todavía más determinación que ellos. Claro. Pero jamás va a estar en contra de todo el establishment local y del establishment norteamericano. Ellos van a apoyar si hay una iniciativa parlamentaria o de cualquier tipo, ¿no es cierto? Esa es mi visión. En el medio va a corcovear todo lo que pueda, pero eso creo que no es determinante. Y déjame cosa es cómo se puede reaccionar lo más rápidamente posible todo el mundo de lo popular, ¿no? En el Parlamento, en el movimiento sindical, fuerte a recomponer y a colocarse en términos, yo diría, ideológicos, subjetivos, y hacer una ponderación adecuada y correcta, porque viene lo que vos decías antes, un ataque brutal a la vida de la sociedad. Ellos vienen a acentuar el ajuste. ¿Por qué le cuesta tanto a esa oposición establecer dos o tres puntos que impliquen una alternativa, dos o tres puntos concretos? Hay cierto consenso de que lo que faltó, claro, con el diario del lunes, pero cierto consenso que lo que faltó fue cómo contraponer, por ejemplo, al apoyo de Trump, o eventualmente al decir de Trump de si no gana Milei vamos a ser muy malos, se va todo al demonio. ¿Por qué cuesta tanto dos o tres elementos, por lo menos que sirvan como guía para la construcción más propositiva de la oposición. Juan Carlos, ¿qué crees? Sí, es que es una carencia que la que vos señalás, la falta de un programa de ideas, o sea, de una perspectiva política realmente popular y progresista, que va más allá de 15 días antes de la elección. Es una carencia que venimos teniendo en los últimos dos años, de ideas, de programas e insisto. O sea, la pregunta es si Peronismo y Aliados o ese Frente Nacional y Popular tienen proyecto de país o no. Claro, bueno, yo creo que lo que no está formulado y no está debatido el proyecto de país. Está claro que somos, que hay una clara conciencia opositora al proyecto de la derecha y la ultraderecha. Eso debiéramos registrarlo, sí. Y yo rescato mucho la disputa en el Parlamento Nacional. Ustedes saben que yo siempre lo he rescatado. Sí. Pero falta efectivamente un debate, que no tiene que ser un debate eterno, ni mucho menos, y llegar a una propuesta política que sea valorada por la sociedad, que sea valorada por el pueblo para salir de este marasmo. Utilizo esta palabra porque es la que escribí en una nota para Página que se publica marasmo, hoy de mañana. Agenda Gaby, marasmo. Sí, y a esta emergencia social enorme, nosotros tenemos 15, 20 millones de pobres, millones de indigentes, una clase media en caída libre. Entonces, nosotros tenemos que responder con una propuesta popular y progresista, pero que sea acorde a esta catástrofe que tenemos por el triunfo de la derecha. Vos sabés, Juan Carlos, hoy le escuché al colega Nico Lantos, en otra emisora, está muy fino, Nico, muy fino. Dice, aunque sea que se resuma en esto, decía Nico Lantos, que explique el Frente Nacional y Popular, la oposición, quien milita otro modelo, que explique de dónde va a salir la plata para reconstruir lo que hay que reconstruir. ¿De dónde sale la plata? ¿Para pagar la deuda hay que renegociar? ¿De dónde sale la plata? Pero ese es el debate, por eso es espinoso. Porque para poder, por eso no es una cuestión de dos o tres, para poder ofrecer una alternativa popular, progresista, vos tenés que definir eso que dice Lantos. Tenés que enfrentar políticamente el conflicto. Porque si vos tenés que decir, la voy a sacar de estos sectores minoritarios y para eso tengo que armar una política tributaria así y asá, y tengo que, o sea que tenés que, el programa implica ese problema precisamente, y eso es lo que se está eludiendo. Además de que estuvimos atrapados, por qué no decirlo, en unos debates internos que nos sacaron de foco. Además de que nos hace perder energía. El tiempo pasado, no sé si se te escapa o lo que es, te doy la posibilidad de corregir el tiempo verbal. Bueno, ¿por qué decir? Sí, tuvimos un tiempo largo de todo eso. Y por suerte. Pero está en el pasado, la discusión interna está en el pasado. Bueno, esperemos que sí. Okay. Esperemos que sí, efectivamente, se logró a los efectos electorales ir con hasta la boleta. Es un logro, ¿no es cierto? Pero tenemos que superar esa situación y poner el eje en un momento de ofensiva de la derecha, y poner el eje en articular la fuerza política con la fuerza social y afrontar el debate de la propuesta a la sociedad, que precisamente... insisto, para poder ofrecer una propuesta a la sociedad hace falta un debate, y hace falta un debate que defina cómo, de dónde van a salir los recursos para poder afrontar la emergencia social y para poder recuperar el Estado. Y eso es lo que hay que asumir. Son grandes definiciones ideológicas. Eso es lo que creo que se elude. Bien. Me encanta que arranquemos de acá, porque por ahí en el próximo cafecito podemos tirar ideas arriba de la mesa sobre de dónde sale la plata, de dónde salen los recursos o deberían salir los recursos para la reconstrucción de lo que viene y que eso empiece a articular una discusión de programa, ¿no? Sí, efectivamente. Mirá, yo que leo los diarios, incluso especializados, entre comillas, de la derecha, están en un fuerte debate incluso ideológico para demolernos ideológicamente, yo estoy leo el cronista comercial y dice es el momento de terminar con el estatismo, de terminar con el dirigismo, de terminar con tarifas estatales fijas y no actual. O sea, están en una ofensiva, además de política y parlamentaria, de carácter ideológico, a los efectos de desarmarnos ideológicamente. Claro, claro, entiendo. Ese es el problema. Por eso yo insisto en que hay que fortalecer la cuestión ideológica, además de tener confianza en que el pueblo va a reaccionar. Gracias, Juan Carlos, por el cafecito. Abrazo grande. Chao. Junio.